el cordobés. Ay, ay, ay, no tengo mochila. Yo no quiero tus balones. No tengo caro los balones. Tu mamá no tiene balones.